recuerdo, ya sé, era aquel clavo de oro, de ferro, de amor. Soy yo, sé que me fiz un mal tan fondo que tanto me atormentó. Que un día y noche sin cesar choraba que al choro Magdalena na pasió. Señor, que todo poder despedir yo una vez a Dios. Dame valor para arrincar de un golpe clavo de tal condición. Te domo Dios. Ya arrinquei no máis, que pensará despois. Ya no sentí máis tormento, ni supe que era dolor. Yo penso que no sé qué me faltaba, en donde o clavo faltou. Sei que ative en soída desde aquella pena, bon Dios. Este barro mortal que envolve espíritu, quien no entenderá, Señor. Quien no entenderá, Señor. Una vez tive un clavo clavado en el corazón. Una vez tive un clavo clavado en el corazón. Una vez tive un clavo clavado en el corazón. Una vez tive un clavo clavado en el corazón. Soy yo, sé que me fichó mal tan fondo que tanto me atormentó. Que un día no hice sin cesar, lloraba que lloró Magdalena la pasión. Una vez tive un clavo clavado en el corazón. Una vez tive un clavo clavado en el corazón. Una vez tive un clavo clavado en el corazón. Una vez tive un clavo clavado en el corazón. Un clavo clavado en el corazón.